nuestros cuerpos, yo dice mujer. ¿Cómo pretendes ocultar lo que mi piel te hizo sentir? La locura de esa noche al desnudarte en mí. Entre mis sábanas tus besos eran solo para mí. Entre tus brazos me sentí al igual que un niño. Cuerpos yo te hice feliz. ¿Cómo pretendes ocultar y al despertar piensas en mí? Si me miras en tus sueños, entregarme a ti. Entre mis sábanas tus besos eran solo para mí. Entre tus brazos me sentí al igual que un niño. No, no, no, no, no, no. En mis caricias que te hizo vibrar, era tu necesidad de ser libre para amar. Y aunque quieras esa noche, no, nunca tú la olvidarás. Podrás cegarme de tu realidad. Fue muy... sentía por ti. Sentía por ti. Linda, escúchame bien, te he extrañado sin fin. Vuelve a mi corazón. A mi corazón. Cuando escucho yo una dulce voz, te recuerdo y me hace feliz. Te pido, suplico, te ruego que vuelvas a mí. ¡Vuelve! Eres luz de mi vida, eres viento, eres sol, y sin ti ya no hay existencia. Existencia. En tus ojos se ve un calor para mí. Por mucho tiempo, por mucho el pasado olvidar, el futuro alumbrar, viendo juntos en cada momento. Hacia el tiempo verás, nuestro amor crecerá y seremos felices por siempre, por siempre. Allí quedarás tanto tiempo sin ti. Tiempo sin ti. Necesito oír tu dulcísima voz. Ven, regresa a mí. Regresa. No te tardes más. Ya realizarás que felices seremos. Y al amor te quiero y espero. Perder, porque te pido. razón. Para mí ha sido tu amor solo un castigo. Me has llenado de dolor, me duele tanto el saber que me has mentido. Porque Dios te hará entender que has herido un corazón, condenándolo a vivir sin amor. Porque yo recordaré que tú fuiste la mujer que por siempre yo amaré. Me siento acorralado por la soledad. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú eres tú mi mente y me haces sufrir. Si siempre que estoy solo estoy pensando en ti. Y siempre que yo sueño, solo sueño en ti. Thank you. se haría mi cielo gris. Moriría a mi alrededor la belleza de un jardín si te fueras. Extrañaría tu voz y en silencio al recordar lloraría cualquier rincón. Yo sin ti ya no tendría el valor para continuar sin ti. Me ahogaría en mi dolor si te fuera. Ya nunca sería feliz. Te extrañara tanto que no quisiera más vivir. Si te fueras, yo buscaría por ti y hablaría de amor tal vez para que vuelvas a mí. Si te fuera, preferiría morir para poderte mirar aunque estés lejos de mí. De un jardín yo sin ti ya no tendría el valor para continuar sin ti. Me ahogaría mi dolor si te fueras. Ya nunca sería feliz. Extrañar a tan quisiera más vivir. Si te fueras, yo buscaría por ti, te hablaría de amor tal vez para que vuelvas. Extrañaría tanto que no quisiera más vivir. Yo buscaría por ti y hablaría de amor tal vez para que vuelvas. Después de aquel momento, tu boca boca me besó. Sentí tu respirar, como aceleró mi palpitar. Mis manos subieron a tu pecho, sintiendo a tu corazón vibrar. Yo fui tu realidad. dura que en mi piel te hizo sentir. Yo fui tu realidad, tu necesidad de cubrirte con mis labios, tus deseos de pecar. Perdiera.